tiempo dudaste de mi cariño y ya estabas sospechando de tu amor. Mira que el tiempo ha sido el mejor amigo, cada día para amarnos es mejor. Me dolió tanto de no haberte aclarado desde el mismo día que te conocí. Debí decirte que yo era separado, no quería lastimarte tanto así. Desde que te miré, me empeñé por cultivarte. Nos llamaba el amor a unir nuestro ser. Y nos llenó el amor con detalles inolvidables. Cada vez es mejor para nuestro querer. Ahora que estamos tan felizmente casados, conservemos este gran amor. Enseñaste a superar aquel pasado, mientras otra se burló de mi dolor. Aquí estamos felizmente enamorados, desde aquel día que nos llamó el amor. Me dolió tanto de no haberte aclarado, desde el mismo día que te conocí. Debí decirte que yo era separado, no quería lastimarte tanto así. Desde que te miré, me empeñé por cultivarte. Nos llamaba el amor a unir nuestro ser. Y nos llenó el amor inolvidables. Cada vez es mejor para nuestro querer. Ahora que estamos tan felizmente casados, conservemos este gran amor.